Año pasado viene cayendo la producción por distintos motivos y con el desplome del precio del barril de petróleo a nivel internacional afectó muchísimo, más el tema del coronavirus. Entonces, ese sector económico que es productivo, que genera empleo y regalías, se vino abajo. Por otro lado, el sector industrial tecnológico. Tierra del Fuego tiene un nivel de desarrollo tecnológico altísimo. Y esto lo digo con todo respeto. Muchas veces algunos medios de la capital federal hablan muy mal hablan de ensambladoras con mucho desprecio. Y el desarrollo tecnológico y del recurso humano que hay en Tierra del Fuego, no sé si lo hay en el resto del país, en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Incluso usted sabe muy bien que una de las empresas tecnológicas de acá, asociándose con una empresa cordobesa que produce respiradores, se van a empezar a producir en estos días respiradores que el país necesita para esta pandemia. Y la industria tecnológica es muy fuerte en la zona norte también, Río Grande, y también en Ushuaia. Y después tenés la actividad turística. La actividad turística, la verdad, mueve muchísima gente, sobre todo acá en la ciudad de Ushuaia, donde vos bien decís los cruceros, pero también vía aérea en el invierno con la temporada de la nieve, el Cerro Castor, el centro de esquí, es uno de los más importantes de la región, pero también llegan vía terrestre. La verdad que el turismo que llega es impresionante y va a seguir siéndolo como una de las principales actividades económicas. Actividad económica que también tuvimos que cerrar, igual que la industria, que ahora se han reactivado. No se ha activado la actividad turística todavía, porque realmente falta un poco para eso. La hotelería acá es muy grande, muy importante. Hoy se habilita el sector gastronómico con restricciones. Tuvimos cerrada la comunicación entre las tres localidades, se ha abierto nuevamente la comunicación, pero la verdad que se ve muy afectada. Pero para eso el Estado provincial, al igual que el Estado nacional, ha tomado decisiones en cuanto a algunos pagos, bajar el valor en la tasa eléctrica. Nosotros la parte de hotelería y gastronómica llaman lo que se dice que compran más potencia porque necesitan más de la que hay, y eso se factura y es como un contrato, eso se ha dado de baja para que no lo tengan que pagar. Pero por otro lado, se ha dispuesto una serie de créditos desde el Banco Tierra del Fuego, el Banco Estatal de la provincia, y también desde el Ministerio de la Producción y Ambiente, una tasa del 12% anual, fija en pesos, y una línea de subsidios que va acompañando desde un empleado de taxi, chofer de taxi, hasta un guía de turismo, hasta los estibadores del puerto, con un subsidio que es para ellos, y también subsidiar a comercios, a pymes, si tienen que pagar alquiler, tienen que pagar otras cuestiones, también se les subsidia. Digo, la verdad que hay mucho apoyo de lo económico dentro de los pocos recursos que hay, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque en la descripción aparece el petróleo, aparece la industria tecnológica y también, bueno, el turismo. Y pensaba justamente en lo que ayer anunció el presidente, que hay tres proyectos y uno tiene que ver con la pesca. ¿Sabés qué? Estamos nosotros muy en contacto con el Observatorio de Malvinas, en Tierra del Fuego, con el querido Daniel Guzmán, que lo conocés, ¿no? Un poco. Sí. Veterano de guerra, Daniel, y que siempre nos trae, por ejemplo, informaciones como el de la pesca, que es algo que está apropiado por los piratas. Y nos contaba hace algunos meses que arrancaba la pesca de calamar, que son, claro, que es un tema desconocido, ¿no? La Argentina, que es un país que tiene 65% de su territorio marítimo y toda esa riqueza que se nos va, ¿no? Y justamente acá en este espacio periodístico siempre apuntamos que este es un año belgraniano, ¿no? En honor a Manuel Belgrano, sí. Que él decía que si no tenemos flota mercante no podemos decir que somos independientes. Fíjese qué reflexión. Y más cuando tenemos un territorio marítimo ocupado por los británicos. Digo, ahí podría ser una de las principales actividades de la provincia a nivel económico, ¿no? Sí, es una actividad importante, pero nos pasa como al resto de la Argentina. No terminamos de apropiarnos de nuestro propio mar. Es un problema realmente. El mar tiene recursos realmente riquísimos y, como bien vos decís, explotados por... A ver, hay gente que lo hace bien y empresas que lo hacen bien, países que lo hacen bien, pero hay otros que ocupan ilegalmente. A ver, la verdad es que ayer lo decíamos con el ministro Rossi, yo siempre lo decía cuando era intendente, los británicos no están acá porque tengan su corazón en Malvinas, ¿no? Realmente. No digo que no tengan corazón, pero ellos están por dos grandes cuestiones. Primero, pues es un lugar geopolítico importantísimo, porque es el encuentro de los dos océanos. Vos acá tenés el encuentro del Pacífico y el Atlántico, tenés esa comunicación que es invalorable. Entonces, tener presencia ahí es increíble, con una gran presencia militar, porque lo que ellos han desarrollado es presencia militar, no poblacional. Y después los recursos naturales. Tenés el tema hidrocarburos, pero tenés el tema de la pesca. Y la verdad es que no, estos últimos 4 años del gobierno nacional anterior, donde después del acuerdo Foradonis-Duncan, donde la Argentina se compromete a evitar o remover cualquier obstáculo para el desarrollo británico en la región, han hecho desastres. Y siguen haciendo desastres con la pesca, igual que otros países u otras empresas. Uh-huh. Entonces, el recurso natural tiene que ser cuidado, y es excelente lo que decía Belgrano. La verdad, y esto lo hemos hablado varias veces con gente de la Armada, de recuperar lo que es el transporte, por ejemplo, el transporte marítimo, ¿no? La compañía marítima argentina de la Armada, con embarcaciones para la cuestión comercial, pero también para el control de la zona pesquera. Porque la verdad es que si vos no tenés ni una lanchita para salir a controlar semejantes buques que hacen de todo, ¿no? Claro. Ya hemos visto fotos satelitales que son una ciudad explotando en nuestro propio país. Ocurrió cuando desapareció la Ara San Juan, que recuerdo una conferencia de Balbi, ¿no? El vocero de la Armada, que un periodista le decía, ¿qué son esas lucecitas que se ven por las fotos satelitales? Claro, barcos. Es muy fuerte. Embarcaciones pescando. Claro, entonces, digo, por eso realmente la actitud del presidente en ese proyecto de ley marca la recuperación de la defensa de la soberanía. La habíamos perdido, entonces no es una ley cualquiera, porque les va a doler, la verdad que lo que les va a doler, igual que lo hizo Cristina en su momento, cuando se penalizaba o se denunciaba a las empresas que trabajen, lo mismo hicimos nosotros en su momento como desde el municipio, denunciar al presidente Macri cuando entregó las áreas de explotación en Malvinas. Realmente, digo... ¿Cómo quedó eso? Porque eso había estado en una causa judicial. No, y bueno, la verdad que cuando uno a veces acude a ciertos sectores de la justicia, es complicado. Se demoró, rechazaron, pero bueno. Porque, a ver, para recordar la noticia, Gustavo, estamos dialogando con Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego. El gobierno Cipayo de Macri le había entregado plataformas marítimas a empresas que están explotando ilegalmente a Saniares en Malvinas, nuestros recursos naturales. Claro, y recordemos que hay una ley nacional que prohíbe que cualquier persona o empresa que esté en Malvinas, sea parte, pueda acceder a una licitación de exploración o explotación de recursos naturales de nuestro país. Y esto no se cumplió. Pero bueno, digo, por eso me parece que la ley que el presidente, a través de la Secretaría de Malvinas, que comunicó ayer, es excelente. Es volver a ponernos de pie en el reclamo desde La Paz, ¿no? Pero reclamo, y no solo reclamo, y la verdad que es dar claramente indicios de nuestro derecho de soberanía. Así que nosotros celebramos realmente esa mirada de Alberto Fernández, porque sabemos su compromiso por Malvinas, su compromiso por la soberanía, de defensa inclaudicable, y nosotros acompañamos fuertemente. Si tendríamos que sintetizar lo que se lanzó ayer, sería que el Congreso debata, que haya una comisión permanente, ¿no?, que trabaje con el gobierno sobre la cuestión Malvinas, poder trabajar sobre los límites de 200 millas y el tema de atacar a la pesca ilegal. ¿Sería como una cuestión de sintetizar, Gustavo, o qué habría que agregar? Sí, tal cual, no, a ver, es yo creo que las leyes tienen que ver que ponernos de pie nuevamente en la defensa de la soberanía, y la soberanía implica nuestros recursos naturales. Un consejo que la verdad para nosotros es un orgullo, un honor que el presidente tenga en cuenta al gobierno legítimo de las islas, ¿no? Porque las islas son parte de nuestro territorio, es nuestra provincia, y ahí eso es marcar también soberanía. Pensar en un consejo así de oficialistas y opositores habla, la verdad, de la grandeza del presidente, pero también de la grandeza que implica el tema Malvinas, el tema Antártida, el tema soberanía, que es una cuestión de Estado, no es una cuestión de dos o tres. Marcar una política pública que quede establecida, que venga quien venga, se tenga que respetar. Eso la verdad que es darle a la Argentina y ponerla en una posición claramente de mirar hacia el futuro, clara, justa, y que no podamos torcerla, que el día de mañana no venga otro que diga no, no nos interesa, no interesa la soberanía. Y entonces me parece que marcar ese consejo que marque la política pública es la verdad que grandioso. Y los de los límites es extraordinario. Creo que nosotros estamos hablando de la defensa de la pesca, los recursos naturales, y decimos esa zona es nuestra, tenemos que expresarlo claramente en la ley. Bien. Ahora, en el acto que hubo, recuerdo, en campaña, en Rosario, que cada gobernador le planteaba puntos a Alberto Fernández, por ese entonces candidato con Cristina. Y vos marcaste, en lo que planteaste como Tierra del Fuego, que bueno, ya habías ganado la elección, que había que ir sobre los tratados de Madrid. Tratados que no se conocen, que en realidad son declaraciones, porque no se debatieron en el Congreso por ese entonces, año 89 y 90, Cavallo y Menem, pero que yo creo que es la matriz del coloniaje en la Argentina. ¿Se pueden discutir? Porque pareciera para muchos sectores políticos, para algunos desconocidos, increíblemente, y para otros un tema tabú, porque es realmente buscar quebrar el paraguas de soberanía que construyó en la posguerra los británicos con la quiesencia de la política argentina. Sí, a ver, era la verdad que ese fue un acto de generosidad del presidente. Eran 5 puntos que tenía que firmar cada gobernador y nosotros tuvimos 6 puntos, porque este no era solo de la provincia, entendíamos que era del país entero. Nosotros propusimos en ese momento denunciar el acuerdo de Madrid 1 y 2 y el foradón y Duncan. Nosotros entendemos que eso no se hace de un día para el otro. La verdad que no es que el presidente diga, che, hoy no existe más el Madrid 1 y 2, ¿no? Porque tiene sus implicancias económicas, políticas, hay que trabajarlo. Diplomáticas. Pero coincido, y diplomáticas, pero coincido plenamente que hay que hacerlo. Creo que... ¿Por qué, Gustavo? ¿Por qué es tan importante? Para que lo entienda el oyente. Porque es la matriz de lo que vos decís. Es la matriz de lo que le permite a Gran Bretaña seguir posicionado hoy, desarrollándose. A ver, si hay un acuerdo entre la Argentina y Gran Bretaña, como el foradón y Duncan, donde Argentina se compromete, como te decía antes, a remover todo obstáculo para que ellos se desarrollen. Y la verdad que, bueno, le tenés que permitir todo, pero en eso necesitas el acompañamiento de la región, porque no se lo tiene que permitir Uruguay, no se lo tiene que permitir Chile, no se tiene que permitir Brasil. Por eso digo, no es que hoy se levanta el presidente y dice no hay más Madrid 1 y 2, no hay más foradón y Duncan. Es un trabajo diplomático muy fuerte. Ahora hay que hacerlo, hay que tener convencimiento político de hacerlo. Y ahí es donde creo que tenemos que profundizar, y el presidente ha sido claro, no hay que abandonar esa discusión. Bien. Ni abandonar esa meta. Digo, insisto, no se logra de hoy para mañana, es real. Esto no es que hoy se levanta Alberto Fernández o se levantó el canciller y dijo, muchachos, Argentina, no hay más foradón y nunca, no hay más Madrid Unido. No, hay que construir eso, pero no hay que perder los objetivos, sino claro. No, creo que no vamos a poder... en este tema ir a la solución de fondo. Quizá, digamos, es más importante ir construyendo barcos en los astilleros argentinos como para poder poblar nuestro mar, tener una política hacia las Fuerzas Armadas, poder distribuir en las escuelas de la Argentina el mapa bicontinental. Digo, cuestiones que hacen también a la conciencia de nuestro pueblo sobre esos recursos. Tal cual. A ver, algunos... En eso, desgraciadamente, a veces tenemos algún sector por ahí de nuestra sociedad que no mira hacia adentro de su propio país, ¿no? Y no lo entiende, no sé si en el fondo no lo termina de querer, y lo digo con respeto, pero vos necesitás que tus Fuerzas Armadas, para la paz, dentro de la democracia, tengan los recursos que necesitan. Porque esos recursos que otros se roban dejan de ser recursos para el propio país, dejan de ser recursos para la educación, dejan de ser recursos para la salud, dejan de ser recursos para la seguridad social, dejan de ser recursos para la seguridad interna. Entonces, no es como cuando se habla de corrupción, ¿no? La corrupción no es espiritual, digo, afecta en algo. Y acá exactamente lo mismo. Si vos no tenés una flota marina que haga un control, insisto, desde la paz, desde tus propios recursos y los defiendan, son recursos que se llevan otros, que benefician a otros cuando son tuyos. Es como el tema de los hidrocarburos. Nosotros acá estamos discutiendo hoy en la provincia la aprobación de una ley que crea una empresa provincial de hidrocarburos. Los hidrocarburos, el gas y el petróleo, no son de las empresas que lo explotan, digo, sea el nombre que sea. Es del Estado, es de la nación, es del pueblo. En nuestro caso es del pueblo fueguino, del pueblo argentino. Entonces, si nosotros no entendemos eso, y para eso vos necesitás tener equipamiento, infraestructura, pero por sobre todas las cosas, decisión política. Yo cuando lo escuchaba al ministro Rossi con esta mirada, decir la verdad que las Fuerzas Armadas se tienen que equipar, pero equiparse para la paz, no para pelear con nadie, porque la verdad que no está en el espíritu de la Argentina eso, pero sí para ir y controlar cuando embarcaciones extranjeras se roban nuestro producto marítimo. Entonces, que insisto, ese producto marítimo en recursos, son recursos que dejan de ir a la salud, a la educación, a la seguridad social. Digo, ¿está calculado eso? Digo, porque viste que decían, se robaron un PBI y lograron instalar esa pavada sobre lo que ocurrió durante el gobierno de Néstor y de Cristina.